Con muchos, muchos mensajes que vamos a leer en un ratito nada más, porque ahora lo tenemos a Carlos Heller. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Aquí en la cuenta regresiva, nuestros oyentes y nuestras oyentas, algunas con ansiedad, otras con un poco de temor frente a que todavía no están terminadas o dadas todavía las condiciones y garantías para que no haya una manipulación, pero también con mucha esperanza. ¿Cómo estás vos de acá el domingo? Yo bien, la verdad que me parece que lo de la manipulación es algo sobre lo que hay que estar atento, pero que el despliegue de fiscalización que habrá tornará muy difícil cualquier cosa al respecto, por más ganas que tengan, ¿no? Claro, y ahí, bueno, estábamos, recién cortamos con Landon, no sé si lo llegaste a escuchar, que van a hacer una serie de presentaciones todavía sí. De acá al domingo, de manera que se está trabajando en ese sentido. Ahora, ¿cuánto se puede trabajar en el plano económico, Carlos, de acá al domingo? Tapa de todos los diarios la situación del salto del dólar, del aumento del riesgo país, y conversábamos frente a la devaluación del yen en China, bueno, no impacta de la misma manera era en todos los países, ¿no? Lógico. Eso es una cuestión, Cintia, que tiene que ver, la hemos tratado de plantear muchas veces. La globalización es una realidad que, más allá de que nos guste o no nos guste, existe. El tema es cómo te parás frente a eso. La decisión argentina de esa inserción en la globalización, desprovisto de todo tipo de protección y quedando a merced de los mercados, es de altísimo riesgo. Y acá aparece en toda su magnitud lo que la semana pasada comentábamos, ¿no? Cuando Bloomberg dice la Argentina es el país más vulnerable del mundo. Es antes de que pase esto, pero dice, es vulnerable a este tipo de cosas. Y si vos mirás, ayer el mundo se conmociona por una acción que toma China de devaluar su moneda, pero el impacto en la Argentina es aún más grande que el de China. Es decir, en porcentaje, la devaluación que tiene el peso es más grande que la de China. Y el riesgo país entierra en un ratito el famoso efecto Pichetto. ¿Te acordás del efecto Pichetto? A ver, recordámelo. Y era cuando lo nombraron a Pichetto y bajó el riesgo país a algo menos de 800 puntos y festejaban y nosotros decíamos, mirá, 800 y 1000 es lo mismo, y además eso no dura nada porque es todo un tema de especulación que hacen los operadores de los mercados. Cuatro fondos deciden correrse o salir a vender un papel y te cambia toda esa cotización, y que eso no tiene tiene bastante poco que ver con lo que es la economía real, sobre todo tiene que ver con lo que son las vulnerabilidades a lo que la Argentina está expuesta como producto de, como consecuencia de las políticas que se llevan adelante. Ese es el punto, me parece, que incluso desde la etapa de Clarín Nación se quiere ocultar, Carlos, ¿no? Pablo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Efectivamente se habla de, bueno, esto pasa en todo el mundo, caen todas las bolsas, le pasa a todas las monedas, como si efectivamente acá no hubiera nada por hacer. Y curiosamente la devaluación, por lo que estaba leyendo, la devaluación del yuan tiene como como contrapartida la del 2008, y en el 2008 acá se tomaron medidas que, entiendo yo, corregime, protegieron a nuestra economía. Lógico. De la crisis internacional, ¿no? Lógico, Argentina está, no es que no se sufrió, porque las crisis globales tienen una impronta en este mundo, insisto, por eso empecé por ahí, global, que golpean en todos lados. Pero una cosa es si vos tenés con qué defenderte, y otra cosa es si vos estás indefenso, como está actualmente el país con las políticas que lleva adelante, ¿no? Pero el título ese que vos mencionás, Pablo, es interesante, ¿no? Porque podríamos decir que da a entender que lo que pasó ayer tiene que ver con lo que hace Trump. Y hasta ahora el gobierno estaba festejando lo que Trump hacía para ayudar a la Argentina con todas las presiones que ejercía sobre el Fondo Monetario Internacional para que el fondo ni siquiera cumpla con su propio estatuto y le permita a Argentina hacer una cantidad de cuestiones en el mercado cambiario y demás que están en contra de todos los presupuestos del propio fondo. Claro. Ahora la decisión de Trump de aplicarle aranceles a China genera esta respuesta a China, y pasa lo que pasa, que hay que tener en cuenta que ayer también se vinieron a pique las bolsas de todo el mundo, ¿no? Wall Street cayó casi un 3%, que cuando pasa eso es un dato trascendente o importante o que hay que observar. ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene eso, Carlos? Esto recién empieza. Bueno, el primer impacto que tiene es entender que hay un mundo que está basado en toda la especulación financiera. Esto que cuando uno dice la financiarización de la economía mundial, es esto, ¿no? En definitiva, todo termina siendo una cuestión de operadores y normalmente cuando pasan estas situaciones se producen los famosos vuelos a la calidad, es decir, todo el mundo corre a refugiarse en los lugares más seguros, que normalmente son los bonos norteamericanos, y sufren los países más débiles, los países emergentes como Argentina, los países que están más expuestos por los niveles de endeudamiento que tienen. Argentina lidera ese ranking de países vulnerables, de países expuestos, y tiene una deuda de corto plazo que es la más alta, creo, del mundo. Tiene una relación de sus reservas en relación a la deuda, que es una de las más débiles del mundo. Entonces, todo eso nos hace un poco más vulnerables que el resto. Y bueno, y da la paradoja, vos fijate, que no van a poder decir que será el efecto Fernández, ¿no? En todo caso, tendrán que hablar del efecto Trump. ¿Viste esta cosa que decían que el dólar o que el peso se iba a devaluar por el riesgo electoral y por la incertidumbre electoral y todo lo demás? Ha pasado violentamente a segundo plano, lo cual también muestra lo endeble que era aquel argumento. Sí, de todas maneras hoy escuchaba, Carlos, la perspectiva de algunas personas consideradas economistas para la televisión concretamente, y decían, bueno, lo que hace falta en estas elecciones es llevarle tranquilidad a los mercados, ¿no? Claro. Bueno, primero, como los mercados, ¿quiénes son? Porque tienen nombre y apellido. ¿Cómo? Lo otro sería pedirle que no jueguen, que se rindan. Claro. Van a tratar todo el tiempo de hacer lo que puedan para llevar agua para su molino, y ese es un derecho que habría que aceptarles. Lo cierto es que queda muy en evidencia que la situación argentina es de una enorme fragilidad y que, lejos de haber contribuido con esta política que Macri llamó de inserción en el mundo a generar fortalezas, lo que ayudó es a generar debilidades y a debilitar fortalezas que se habían construido. Porque de un país con uno de los ratios de deuda PBI más bajo del mundo, pasamos a uno de los países con el ratio más alto del mundo. Y entonces eso nos hace naturalmente mucho más vulnerables. Y Carlos, aunque sea una obviedad, digamos, ¿no? El gobierno frente a esto dice dos cosas. Primero, que recién están las bases de lo que podría ser, con lo cual vótenme sin dar argumentos porque, bueno, no sé, la fuerza está con nosotros, supongamos. Y el otro elemento es que, dice, alguien podría llegar a decir, bueno, lo implementaron mal, pero es la receta. Pero está mal implementada por estos muchachos. No renunciemos, digamos, a este modo de vincularlos con el mundo. A ver, vale, veamos los dos. El primero, yo diría, es el reconocimiento más explícito de falta de argumentos. Vótenme sin argumentos es un planteo inédito, ¿no? Sí. porque hace memoria, ¿quién puede decir vote en Messi sin argumentos? Sí. Yo diría que está haciendo un reconocimiento absolutamente explícito e implícito de que no tiene argumentos. Sí, o que no se pueden exhibir. Vos fijate que le estuvieron escapando a la economía todo el tiempo, lo dijeron ellos, lo dijo todo el mundo, no estamos descubriendo nada nosotros, de que el gobierno trató por todos los medios de que la discusión de la campaña no pase por la economía. Y entonces inventaron un servicio militar voluntario, le dan máquina a infinidad de cuestiones tratando de instalarla, convierten en víctima a una persona frente a 8,000 y pico que dice que está preocupada porque Alberto Fernández la nombró. Y ayer escuchaba yo a editorializar a Pañi sobre todo lo que significaba como amenaza este hecho de que Alberto Fernández le haya dicho que la va a cuidar y todas las elucubraciones, cuidar de quién, entonces está amenazada, qué sé yo, qué poco que son los digamos argumentos verdaderos que tienen para poder tratar de ganar voluntades electorales, ¿no? Uh-huh. Están muy a la intemperie. La otra cosa que planteás, lo implementaron mal. Bueno, yo acá me reservo derecho de autor. Yo estoy diciendo desde que esto empezó que este es el plan y que más allá de errores, este plan iba a dar estos resultados indefectiblemente. Que puede estar mejor o peor hecho. Pero el propio Macri, vos fijate que acá vale lo de Macri con Vargas Llosa. ¿Qué cambiaría? Que lo haría más rápido. Claro, claro. Es decir, que no dijo voy a ser distinto, voy a ser más rápido. Sí. Es decir, mi error fue intentar hacerlo gradualmente. Hay que hacerlo de golpe y con todo y rápido y en los primeros días si llego a ganar, cuando tengo ese crédito que se instala en los primeros días de un gobierno cuando tiene la reválida del voto popular. Carlos, una pregunta más político-técnica. Nosotros hablamos mucho, y por esto te lo pregunto, no quiero ir sobre cosas que quedan muy lejos, digamos, ¿no? Pero hablamos muchísimo sobre la famosa independencia del Banco Central. Ayer Trump le dijo a Macri, que vía tweet, que a Macri, a Xi Jinping, al gobierno chino, le dijo que estaban manipulando el tipo de cambio. ¿Por qué un gobierno no podría utilizar una herramienta de política económica como el tipo de cambio de manera libre? Pero Trump le dice a todo, porque Trump actúa como el patrón del mundo. Sí. Entonces, no solo le dice a los de adentro, entonces le dice al jefe de la Reserva Federal que no está de acuerdo con lo que hizo, sino que puede decir que el presidente de Francia es un estúpido o que el presidente de China no tiene que devaluar, qué sé yo. Porque lo hace desde la supuesta omnipotencia que entiende que tiene porque es el presidente de Estados Unidos y que es el país que tiene la mayor potencia militar y que entonces puede hacer todas esas bravuconadas tipo John Wayne que son en general las que caracterizan todas sus declaraciones. Vive haciendo amenazas a los coreanos, a los iraníes, a los europeos, a los chinos, a los latinos que viven en Estados Unidos. Está bien, pero me llama la atención que él crea que tenga algún plafón o algo de verosímil que pueda legitimar, digamos, esa crítica, ¿no? A otro gobierno en función de cómo utiliza al Banco Central y cómo decide su tipo de cambio. Tal vez, porque yo creo que con esas declaraciones no creo que conmueva mucho a los chinos. Tal vez tiene más que ver con tratar de consolidar esa imagen de John Wayne, insisto, hacia un sector de su propio electorado que puede tener, digamos, cierta apreciación positiva de ese tipo de actitudes y de ese tipo de personaje, ¿no? Porque yo creo que él todo eso que nosotros vemos con ojo crítico, él lo acentúa deliberadamente, y creo que lo acentúa deliberadamente porque ya una vez le permitió ganar las elecciones y ser presidente de Estados Unidos. Es decir, porque cree, no sin cierta razón, que hay un sector importante de ciudadanía norteamericana que cree en esa supremacía, y que se pone bien cuando ve al presidente ejerciendo ese rol que aparece en la serie, ¿viste? El líder del mundo libre. Sí, claro. Sí, sí. Hay un montón de películas, series norteamericanas que cuando dialoga el presidente con otro, el otro le dice, pero no se olvide que usted es el líder del mundo libre. Sí, sí, y si no lo dicen, la base de operaciones de la lucha contra el invasor extraterrestre está en Washington, siempre. Así es. Todo está en Washington. Bueno, el tema, Carlos, son las consecuencias para la Argentina, claramente, ¿no? ¿Cómo? El tema son las consecuencias para la Argentina. Pero eso es así, eso es así. Ya lo vivimos, salvando las distancias, si había que repasar, las relaciones carnales que Menem estableció con los Estados Unidos, tenían esta misma característica, y así no fue. Nosotros tenemos que entender definitivamente que la Argentina necesita ser un país con su propia identidad, que tiene que desarrollar alianzas múltiples con países diversos, con alianzas de países diversas, tratando incluso de potenciar las distintas polaridades que se han ido construyendo, apostar a ser super Estados Unidos de esta manera. Creo que es un gravísimo error estratégico como país, y cuyas consecuencias las vamos a pagar los argentinos por mucho tiempo. Hoy una estrategia de interés importante es, como siempre, sería fortalecer alianzas con países con intereses comunes. Sí. Yo me acuerdo cuando Argentina trataba de que el BRIC se convirtiera en BRICSA. Tenemos claro, el BRIC era Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y Argentina, a través de Brasil, trataba de ingresar a ese club de los países desarrollados grandes, desde donde podía tener una cantidad de posibilidades de alianzas estratégicas múltiples que nos dieran la posibilidad de tener políticas mucho más autónomas. Así es. Ahora, Carlos, evidentemente, bueno, como señalábamos al principio y consultándote, por un lado la tapa de Página 12 que dice que la Argentina está sin defensa frente a lo que pudo haber ocurrido con China, y por el otro lado la de La Nación que dice que la Casa Rosada dice estar preparada. Lo cierto es que ayer parece que se vivió inestabilidad política en la Casa Rosada, no solo por esta noticia y las consecuencias económicas, sino también, bueno, aquí es la tapa de ámbito financiero, lo comentaba Pablo, que le llegó al Poder Ejecutivo una encuesta privada, de aquellas que no se difunden, donde aparece una intención de voto muy alta para Fernández Fernández. ¿Cómo se cruzan y se tensan entonces estas dos realidades, faltando nada más que 5 días para las PASO? Sí, yo de las encuestas, respetando que ya no hay que hablar, no voy a hablar. Así es. Pero no, lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es hablar de las que se difundieron después de la veda. No, pueden comentar las anteriores. Exacto, comentar. Un jueguito de palabras. Uh-huh. Ayer también Pañi explicó bastante bien algo que muchas veces nosotros hemos comentado, de que las encuestas tienen todas, más allá de la precisión con que estén hechas, una falla básica, que es que la mayoría son telefónicas, que la mayoría están hechas sobre teléfonos fijos. Claro. Y que hay claramente un segmento de la población, que es el sector, digamos, de la población más pobre, que no tiene teléfono fijo, por lo tanto está fuera de la encuesta, y normalmente son datos que terminan siendo estimados, lo que hace bastante endebles algunas de esas apreciaciones. Pero yo creo que la preocupación es cierta, y uno la ve no por esa declaración o por esa noticia periodística, sino por los intentos desesperados como este de puteame pero votame, o no hace falta argumento, necesitamos que me voten. Tal cual. No me pidan razones, votenme y chau. Creo que están complicados y seguramente van a estar más complicados el lunes. Yo creo que van a estar más complicados el lunes. Yo tengo una visión optimista de lo que va a pasar, porque ellos mismos están diciendo, y creo que de alguna manera no sacan la mejor conclusión. Por ejemplo, ayer decía en este mismo comentario que hablábamos que en Córdoba las encuestas dan 50-30 a favor de Macri, y lo daba como un gran éxito. En el 2015 Macri sacó 70. Claro. En Córdoba. Por lo tanto, si fuera cierto que saca 50, es un dato que indicaría que va a sacar menos votos que en el 2015. No, y con un agregado, tenés mejor performance en la provincia de Buenos Aires y mucha mejor performance en la provincia de Santa Fe. Así es. En Santa Fe, en el 2015, Del Cel empató con los socialistas. Casi empató, perdió ahí en la raya, y el Frente para la Victoria salió tercero lejos. Sí. Y ahora el Frente ha ganado la elección y seguramente va a volver a ganar en las que vienen. Es decir, creo que las comparativas, bueno, las 13 elecciones provinciales que hubo, todas, incluso en las que ganó Cambiemos, como Jujuy, ganó con una significativa pérdida de votos en relación a la elección anterior. No hay ningún caso, creo, si no me equivoco, donde Cambiemos haya mejorado su performance anterior. Es decir, que tu optimismo tiene argumentos, no es meramente emocional. Como siempre, Pablo. Carlos, nos vamos a reencontrar este viernes, entonces, en el último día hábil antes de las PASO. Sí, ahí estamos orejeando. Bueno, pero el jueves te venís acá al piso con Caballero. El jueves estamos ahí en el piso con Roberto. Muy bien, excelente. Entonces, nos reencontramos el viernes con Volver a las Fuentes y el jueves acá con Cava. Que les vaya muy bien. Un gran abrazo, Carlos. Ahí lo tenías, a Carlos Heller, ya en el filo del final de Volver a las Fuentes.